Y seguimos en esta mesa con invitadas, invitados de organizaciones estigmatizadas en el último tiempo de cara al G20 de la semana que viene. Estamos con Beverly King, también integrante de Diálogo 2000. Beverly, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Contanos primero a qué se dedica la organización y cómo aparecieron los estigmas, las calcomanías que les han pegado en el último tiempo desde el Estado argentino. Bueno, Diálogo 2000 es un colectivo bastante pequeño en este momento. Empezamos a trabajar a fines del siglo pasado. En realidad a fines del milenio pasado, de ahí el 2000, o sea, mirando el nuevo milenio, tratando de poner esfuerzo en articular experiencias y perspectivas diversas entre el movimiento popular, con una fuerte impronta latinoamericanista, que en ese momento fue un poco extraño en Argentina, y también una preocupación muy fuerte que venimos trabajando desde principios sobre las consecuencias de la deuda eterna argentina sobre la población. Y de ahí, bueno, seguimos trabajando esa problemática de otros más desde una perspectiva de la ilegitimidad de esa deuda financiera, de la necesidad de políticas de reparación de las deudas sociales, las deudas ecológicas, las deudas políticas, las deudas de género, lo cual esa deuda financiera ha sido un instrumento de acumulación y de dominación. Y formamos parte de la red de Jubileo Sur, aquí en las Américas. Jubileo Sur es una red que también más o menos surgió, bueno, digamos, a principio, podemos decir, de este milenio o fines del milenio pasado, y empezamos a articular movimientos frente a la deuda en América Latina, África y Asia, o sea, en el sur, desde esa misma perspectiva. La deuda es ilegítima, no debemos, no pagamos. Así que seguimos trabajando eso y obviamente eso nos lleva al G20, al FMI, a muchas otras problemáticas. ¿Y qué estigmas aparecieron contra ustedes en los últimos días? Bueno, lo de siempre. O sea, cuando salen las listas de sospechosas, parece que siempre estamos más o menos los mismos. Hace unos días atrás, unas semanas, en primer lugar salió una nota constatando, en cierto sentido, informando sobre el espionaje, digamos, de parte del AFI, de parte del gobierno directamente, sobre las organizaciones que hemos estado trabajando, impulsando las manifestaciones frente al G20 desde hace más de un año. Y efectivamente, bueno, confirma lo que uno ya sospecha, lo que uno ya más o menos da por sentado, ese seguimiento. Parece que la verdad es que hay cosas un poco más importantes a las cuales el gobierno podría dedicarse. Y en estos últimos días, siendo Diálogo 2000 un colectivo en lo cual también compañeros de CERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, forma parte, hemos sido sorprendidos un poco por esta iniciativa del gobierno, que ha tenido muchísima repercusión, sobre todo a partir del día de ayer en los medios, una supuesta iniciativa del gobierno para pedirle a Adolfo que se haga cargo de la seguridad, ni más ni menos, de la marcha. Bueno, obviamente ese es un rol que no nos corresponde a nosotros como organizaciones sociales, no le corresponde a Adolfo, no lo va a asumir bajo ningún punto de vista. Lo que sí decimos con mucha fuerza, que desde las organizaciones de la confluencia fuera G20 de FMI, desde las organizaciones que estamos organizando la marcha del 30 de noviembre, estamos, por supuesto, dispuestos a reunirnos con el gobierno, a dialogar, a saber cómo el gobierno va a cumplir con sus responsabilidades, que incluyen, digamos, no provocar, no infiltrar, no cortar el tránsito, o sea, no invitar a la ciudadanía a dejarse, digamos, a irse de su propia ciudad. O sea, no hacer la vida imposible por la ciudadanía que habita en una ciudad, quiere transitar, tiene derechos a transitar, digamos, y manifestarse libremente. Así que estamos muy preocupados por la situación, porque obviamente la política del gobierno en este momento, que viene desde hace tiempo, es eso, provocar un aparato, digamos, de seguridad, unos preparativos, esta noción de que la ciudad va a estar militarizado, va a estar blindado, la foto de los equipamientos que van llegando, la capacitación, digamos, aquí en Israel, digamos, de Estados Unidos, la fuerza de inteligencia, de seguridad de todo el mundo, o sea, creando realmente un ámbito, un ambiente muy represivo, muy opresivo, y eso hay que cortarse. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando, como Malena, digamos, ya planteó. Nuestros objetivos son diferentes, nuestras perspectivas son otras, nuestro trabajo es muy concreto, es muy público. Digamos, estamos aquí trabajando para el bien del público. No, el esfuerzo del gobierno de crear, digamos, este cuco, crear una noción de que todos vamos a ser violentos, que no hay posibilidad de manifestarse públicamente sin que eso ponga en peligro, digamos, los líderes del mundo, obviamente muestra que los líderes del mundo, esos que van a venir aquí, estos genocidas, estos asesinos, estos ecocidas, tienen políticas que tienen que cambiar. Beverly, también estas manifestaciones históricamente han sido reprimidas en todas las partes del mundo en las que se ha hecho los movimientos antiglobalización. Los diferentes gobiernos no han perdido su oportunidad de reprimir ferozmente y pareciera que la ministra Patricia Bullrich, lejos de traer un mensaje tranquilizador, está dando señales entre ambiguas y un poquito provocadoras también, porque deslizar una lista de personas o de organizaciones a las cuales se les está haciendo trabajo de inteligencia significa que también se abre una brecha sobre otras y otras personas y organizaciones. Preguntarles también si vienen organizaciones desde el exterior a acompañar la movilización aquí en Argentina y cómo se está, digamos, esperando esa recepción también con compañeros y compañeras que vengan desde afuera. No, efectivamente hicimos incluso hace 2 meses aquí desde Buenos Aires, desde la Confluencia, desde también el espacio de la Jornada Continental por la Democracia contra el Neoliberalismo, hicimos un llamamiento internacional a movilizarse. Esto también es común. Digamos, cada vez que se reúne el G20, digamos, hay manifestaciones no solamente en el lugar donde se reúne, sino en muchas otras partes. Aquí en Buenos Aires hemos hecho muchas veces radios abiertas, movidas culturales, distintas, digamos, actividades en momentos en los cuales el G20 se reúne en otros países. Entonces, en este momento, sí, el llamado es internacional, esperamos actividades en algunos otros países y también en el interior de Argentina, sobre todo en las ciudades capitales de las provincias. Y esperamos aquí en Buenos Aires una presencia desde afuera de Argentina delegaciones que van a venir sobre todo de los países vecinos, de Uruguay, de Brasil, de Chile, sobre todo a nivel sindical, movimientos y organizaciones feministas, grupos que vienen trabajando la problemática de la deuda, del libre comercio, o sea, un poco de todo. Y que por otro lado también hay que hablar de una tradición de luchas. Mirá quién te está llamando. Tenés teléfono de Nora Cortiñas. Bueno, ¿le dejamos ahí picando? ¿No le vas a clavar el visto a Nora Cortiñas? No, porque está ahí en el Hospital Posadas este mañana movilizando, sumándose, digamos, a la manifestación, digamos, semanal ahí los trabajadores, las trabajadoras de Posadas, y seguramente lo que quiere, digamos, coordinar es en qué punto, en qué momento nos vamos a encontrar para ir juntos esta tarde a la marcha, digamos, de los y las enfermeras. Es bueno ver también una así tradición. Así que si la vamos a dejar clavada después, no vamos a aguantar. Norita, disculpanos, pero estamos al aire, tal vez después podemos coordinar el punto de encuentro. No, hablar también de una tradición de luchas antiglobalización, Maru nombraba, pero hablar de la gesta de Seattle, hablar de Toronto, hablar de Hamburgo, de gestas internacionales históricas para el movimiento antiglobalización, para la lucha contra el capitalismo, que aparte han sido usina todos esos encuentros o anticumbres o movilizaciones, usinas de pensamiento muy importantes. Siempre que pasan las cumbres y las anticumbres, lo que queda es una gran cantidad de material de pensamientos nuevos, de modos de movilizarse, de modos de difundir la lucha también, que es muy importante. Me parece que también hay que poder leer en esa clave estas actividades que se están gestando contra el G20. Y en este sentido, totalmente, contarles que, por ejemplo, hay un tuitazo en modos que se pueden participar desde ahora a las 12 y a las 19 de hoy con algunos hashtags: la ciudad es nuestra, no G20 y fuera G20 FMI. Tres maneras entonces de tuitear a las 12 y a las 20 horas hoy. Me parece interesante también que puedan contar, Beverly y Malena, para la persona que está escuchando o viendo otros medios y que cree que Argentina sea sede del G20, es un síntoma de un país en desarrollo, síntoma de un país confiable, que se muestra abierto al mundo y demás. ¿Cómo romper con ese mito de lo que implica ser sede de la cumbre del G20? Tal vez un dato que no pocos manejan, que el G20, el grupo de los 20, que en realidad no son 20 países, sino 7 países, el G7, los países centrales, digamos, imperialistas más poderosos del sistema mundial actual, con Estados Unidos a la cabeza, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá, etcétera. En el año 99, frente a crisis financieras en países así de la periferia como Tailandia, Singapur, digamos, en ese momento, buscaron una manera de efectivamente, digamos, traer a alguno de esos países que en ese entonces empezaron a llamar emergentes a la ejecución con los grandes poderes, con un objetivo muy claro, que era controlarlos, evitar efectivamente que en ese momento el rumbo sur, o sea, las articulaciones sur-sur, empezaron a tomar fuerza y las voces contestatarias al sistema empezaron a tomar más fuerza. Podemos decir que ya en ese entonces Chávez, por ejemplo, desde Venezuela tenía un discurso, una invitación a América Latina a integrarse, a unirse, sin la presencia de Estados Unidos, sin la presencia de los grandes poderes, o sea, para dar un solo ejemplo del momento que estábamos viviendo. Entonces, en ese momento se conforma el grupo de los 20, incluyendo países como Argentina, no porque éramos grandes poderes, más allá del innombrable que era presidente en ese momento, sino porque éramos país muy endeudados. Y eso significaba cierto, digamos, peligro para el sistema. Por lo cual, la idea del G20 era justamente controlar, traer más acerca, digamos, esos países. Y bueno, sigue siendo así. El G20 no es un grupo homogéneo de países en lo cual Argentina, digamos, se desfila como un gran poder. No. Es un lugar donde los grandes poderes siguen buscando cómo aprovechar la cooperación de los países como Argentina. Somos los para profundizar, digamos, ¿no?, el ajuste, para profundizar el saqueo. Y eso es lo que viene a hacer. Buscar nuevas reglas. Hay que decirle que sus decisiones, sus discusiones no son muy ágiles. No tienen mucha facilidad para llegar a acuerdos, ni mucho menos consensos, y no son muy eficaces en aplicar, digamos, los acuerdos que llegan, y sobre todo si esos llegan a tocar de alguna manera los intereses del centro imperialista, los intereses de las grandes transnacionales. Así que el G20 viene a Argentina, realmente para nosotros debe ser entendido como un peligro total, porque lo que viene es traer mucho más de la política que ya conocemos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es un paquete. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por compartir con nosotros este momento del aire y convocar, por supuesto, las actividades que ya se van a ir conociendo en detalle en esta anticumbre que se va a dar en la zona de Congreso, pero muchas otras actividades también organizadas por esta confluencia contra el G20. Aquí estuvieron con nosotros Beverly King, integrante de Diálogo 2000, y Malena Briones, integrante de la Simón Bolívar, dos de las organizaciones nombradas por el Gobierno Nacional como peligrosas. Si las vemos y verdaderamente nos da miedo. Yo, sí. Diego, te diría que empecemos a redondear este concepto prontamente. Sí, totalmente, ¿no? Me parece que aparte es muy claro, ¿no? Que si te llaman Nora Cortinas a tu teléfono, estás jodida. Tremendo. Terrorista total. ¡La mar en coche!